sueño yo te hice ver y fui feliz junto a ti, porque mire cielo y me puse ahí para olvidar y no llorar todas las cosas que me hicieron mal. Y yo sin vos me mata amor, y esto te tengo que decirte a vos. Me paso día y noche pensando si vas a volver. Paso día y noche pensando.